Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro tema para hoy tiene por título Los Orígenes. Bienvenidos a hoy a Lecciones de la Biblia. Comparto con ustedes un texto, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es muy importante ir a nuestros orígenes, de dónde vinimos. Nosotros no venimos de un proceso evolucionista, sino de un milagro creacionista. Esa semana de la creación tuvo una relevancia importante en el orden que Dios iba llevando cada día para crear. ¿Cuánto le hubiera costado a Dios crear absolutamente todo? Lo que se llevó 6 días, pudo haberlo creado en un chasquido de sus dedos. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿por qué se toma 7 días en un orden establecido? Pone al hombre en el 6 y a la mujer también. Y en el 7, como dice el versículo de hoy, inaugura la fiesta de la creación. Bueno, hay varias razones. La primera, establece una semana de 7 días para que trabajemos 6 y descansemos 1. Segundo, para que el ser humano sepa de dónde vino. Si yo fuera una bacteria que evolucionó, yo no tengo con quién hacer un pacto, no tengo un ser superior. Eso nos coloca el evolucionismo. Pero el creacionismo me coloca a un Dios que me hizo y que entra en pacto conmigo y que deja el 7º día de la semana, sábado, como una señal de relacionamiento. Por eso, si no existiera semana de la creación, no existe creador. Si no existe creador, no existe un Dios. Y si no existe un Dios, no hay pacto por el cual vivir. ¿Por qué Dios descansó antes de Adán y Eva? El primer sábado sobre la tierra, Adán y Eva no descansaron. No habían trabajado. El mandamiento dice, trabajarás 6 días y descansarás 1. Así que ese primer sábado, como dice Génesis 2, 3, el que reposó fue Dios, porque en él reposó. Y ese acto de reposar es lo que hace santo ese día. Y le dijo a Adán y Eva, nos vemos el otro sábado, porque ustedes habrán trabajado 6 días y descansarán 1. Todos estos orígenes nos ayudan a respetar el pacto. Nos recuerdan que tenemos una relación de amor, una relación vigorosa. ¿Cuánto ha hecho el enemigo de Dios por borrar de la mente de sus hijos, de las iglesias cristianas, la semana literal de la creación, que trabaja 6 días y descansa el 7º? ¿Cómo ha montado textos mal interpretados? ¿Cómo ha mostrado prejuicios para quitarle al ser humano sus orígenes? No podemos perderlo. Tú, de la iglesia que seas, tienes que recuperar esos orígenes. Están ahí y hacen parte de todo el plan y el diseño que Dios tiene para nuestra relación con Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.